también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado, pero ahora las han visto. Sin embargo, a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Es palabra de Dios. Voy a tomar un texto breve de aquí que tiene que ver con eso de comisionar, de enviar. En el 21, en el 20, perdón, dice: recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Cuando me vino este pasaje a la mente, me vino en la versión Reina Valera 60, así que yo guardo todo ese texto, esa data está puesta en Valera 60. Y dice, si me han perseguido a mí, exactamente igual, pero después dice, si han guardado mi palabra, guardarán también la de ustedes. A mí me pareció siempre temeroso eso de que Jesús diga semejante cosa. Temeroso de entre temerario, de que uno sale así, y temeroso de que me da miedo que diga una cosa así de mí. Pero como no lo dice de mí, sino de todos nosotros, entonces me animo. El domingo pasado yo prediqué algo así, resumido en una frase, algo así. El texto era de la multiplicación de los panes y los peces, y decía, a ver, milagro va a haber, pero los que ponen la cara acá son ustedes. Ese es el resumen del domingo pasado. ¿Sí? Milagro va a haber, pero denle ustedes de comer. Entonces yo agarro pan, peces, lo bendigo, doy gracias y sale, pero sale de la mano de ustedes. Ustedes vayan, pongan la cara y que los vean a ustedes repartiendo y a ustedes viendo cómo se multiplica eso. Pero lo resumimos así, milagro va a haber, pero la cara la ponen ustedes. Y acá me animo a resumir este sermón de hoy, algo parecido. Predicación, conversión, consejo, va a haber, pero la cara la ponen ustedes. O sea, es eso de delegar otra vez, delegar el milagro, delegar la predicación, delegar el testimonio, pero delegar con esta fuerza tan tremenda de decir, mire chicos, esto gratis no es. Si a mí me persiguieron, ¿cómo sigue? A ustedes también, ¿sí? Esto es así. Pero sigue, dice, y si recibieron, guardaron, aceptaron mis enseñanzas, mi palabra, la tuya también la van a recibir. La van a aceptar, la van a guardar. Así que fíjate lo que decís. ¿Está bien? O sea, fíjate qué tenés adentro. Fíjate a qué te dedicás, porque así como mi palabra es poderosa, la tuya también. Fíjate. Cuando hablamos de milagro y de palabra, estamos estudiando los miércoles las cartas que llamamos universales o epístolas generales o epístolas católicas, y estamos en Pedro, y el miércoles pasado la leímos entera, segunda Pedro. Dice, bueno, se toman medio así a la ligera la palabra de Dios. Dice, momento, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Así que fíjate de qué estamos hablando. Dice, si han guardado mi palabra, van a guardar la tuya. Es muy fuerte eso. es temerario de parte de él y me mete miedo a mí. O sea, ¿cómo me va a dar semejante poder? Yo puedo hacer un desastre. No, no debería, ¿no? Pero ya está dicho. Ya está uno comisionado. Por eso al final también esta mención del Espíritu Santo que va a venir te va a tratar de una manera particular para que vos hables así lo del Padre y lo del Hijo y salga. Y yo lo pensé más o menos así. Hay palabras que hacen falta que sean dichas y son palabras de consuelo y palabras de paz. Y hace falta que alguien las diga. Apagar el fuego con querosén lo hace cualquiera. Venir a irritar gente, eso lo hace cualquiera. Palabras de consuelo y de paz. Esas son tus palabras. Esas son las que tenés que decir. Esas son las que te están mandando a compartir. Con esa esperanza que nos leyó antes, lean cuando leyó el Salmo, ¿no? Dice, ah, Señor, una vez nos hiciste volver de la cautividad. Qué bien que estuviste. Qué bueno que estuvo eso cuando volvimos de la cautividad. Pero hoy estamos en el horno de vuelta. Haz volver nuestra cautividad otra vez, como vuelven los arroyos con las lluvias. Los que sembraron con lágrimas. Están llorando, pero no dejan de sembrar. Muy bien. ¿Está bien? Les cuesta. Yo tengo una teoría sobre eso, ¿no? En la imagen primera, porque toda metáfora tiene una imagen primera que entonces después se hace metáfora. La imagen primera es un tipo que a lo mejor no le fue muy bien en la cosecha anterior y quedó ahí medio jugado, ¿viste? Y cuanto más se comía de la cosecha, menos le quedaba ¿para qué? Para sembrar. Así que cuando toma las decisiones y decide que va a sembrar y aparta y aparta y aparta, dice, bueno, esto ya no me lo voy a comer porque esto va a ir de vuelta a la tierra. Y empieza y va tirando y dice, esto es el desayuno, este es el almuerzo, este... Y cada vez va perdiendo más, llora cada semilla que tira. Dice, irá andando y llorando el que lleva la presión. Después dice, no, ¿y si no brota? ¿Y si viene la helada? ¿Y si se seca? ¿Y si vienen los bichos? ¿Y si me la afanan? ¿Y si se prende fuego? ¿Y si viene el granizo? ¿Y si...? ¡Oh! Y el tipo iba con una cara así, le corrían, ¡tac! ¡Tac! Iba tirando, tirando, tirando. Ir andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Preciosa no queda gratis ahí, ¿eh? Ese adjetivo que va. La preciosa semilla. Pero cuando cosecha, dice, ¡oh! Valió la pena, che. Por eso se celebran las cosechas en todo el mundo. Todas las culturas de la agricultura tienen su fiesta de la cosecha. ¿Por qué? Porque hubo tanto riesgo, hubo tanta cosa ahí. Casi, claro, ¿Pentecostés qué es? En realidad Pentecostés preexistía, que era la fiesta de las primicias. Era ir a buscar lo primerito. ¡Ah! Salió, creció, maduró, gloria a Dios. Nosotros somos los sembradores. Y uno anda sembrando y llorando, porque hay lugares donde consuelo y paz hace muchísima falta, pero hay que tener ganas de meterse en esos líos. Hay que tener ganas de ir a llorar con el que llora y a casas que se vienen abajo y a situaciones de intolerancia, de maltrato, de falta de paz. No hay consuelo, la plata no alcanza, el trabajo se cae. Y uno se mete en todos esos lugares a llorar. Pero la verdad que uno tiene derecho a seguir llorando y a seguir tirando la semilla mientras llora. No es día de fiesta. Pero vos, que sos el sembrador y la sembradora, sos el que va con la palabra de consuelo y de paz. ¿Está bien? ¿Y si han guardado su palabra? ¿Cómo sigue? Guardarán la tuya. Es maravilloso eso. Se ha pagado un precio por llevar esta palabra, que es precio de persecución, de dolor, y lo vas a pagar. Jesús dice, pará, me han perseguido a mí, no te van a perseguir a vos, ¿qué esperás? Dice en otro momento, si del árbol verde han hecho esto, ¿qué no van a hacer del seco? Pará, se paga un precio, sí, pero se lleva la palabra de vida, ¿está bien? Un poquito más, hay palabra de consuelo y de paz, pero hay palabra de guía y de ánimo. Mucho de lo que se sufre en este mundo es por confusión, porque uno no sabe qué tiene que hacer, ni cómo tiene que hacerlo, ni cuándo tiene que hacerlo, y se pierde, sencillamente está perdido, no sabe qué hacer de su vida. Ese desasosiego que tiene la persona de no saber qué decisiones tomar, esa falta de criterio, esa imposibilidad interior. El que lleva la palabra no es uno que va con un palo para darle en la cabeza porque el otro está perdido, confundido. No, ese es un error. El sembrador lleva una palabra de guía y de ánimo. El sembrador sos vos. La sembradora sos vos. Eso es maravilloso. ¿Quién lleva la palabra de guía y de ánimo? Vos. Y si han guardado la palabra de él, van a guardar la tuya. Es valioso lo que estás llevando. Es la preciosa semilla. Es maravilloso esto. Y te va a costar. Pero ahí donde falta criterio, falta guía, falta sabiduría, vos estás yendo para esa casa y sabés que hay un despiole fenomenal en esa casa. Y mientras estás yendo, estás orando al Señor y le decís, Señor, ¿qué digo? Señor, ¿qué no tengo que decir? Una oración tan importante como la primera. ¿Sí? Porque estás llevando la preciosa semilla. Y entonces vos que sos consciente de que esa palabra va a ser guardada y que puede ser recibida, puede hacer bien en el corazón, puede cambiar la vida, vos decís, Señor, una palabrita dame, una puntita aunque sea. Eso trae cierta agonía en el sembrador, ¿o no? Esa es ir andando y llorando. ¿Qué se dice acá? Señor, líbrame de decir pavadas. Yo muchas veces después cuando oro con la gente digo, Señor, si yo dije alguna pelotudez acá, ¡que se olviden! Yo digo, que se olviden, que se lo puedan sacar de la mente y que guarden aquello que era lo atesorable, lo guardable, lo que era tuyo. Lloro para que me escuchen que digo así, porque sí, digo inconveniencias a veces. ¿Cuánto mejor son, no? Pero otras veces no son inconveniencias. ¿Quién lleva la palabra de guía, de consuelo, de ánimo, de paz? Vos la llevas. ¿Quién es el sembrador acá? Si han guardado mi palabra, guardarán la de ustedes. Eso es maravilloso. Una palabrita, un gesto, un cariño. Tal cual, porque decimos lo que, la que no teníamos que decir, decimos. La que no iba. El ejemplo que no iba. ¡Oh! ¡Qué error! Queda también el ejemplo que no iba y queda como una espina clavada. Líbrame, Señor. Así que uno es el mensajero y quisiera que cada vez resuene Händel atrás cuando uno va llegando y dice: How beautiful are the feet of those bringing good tidings of joy. Dice, qué hermosos que son los pies sobre los montes del mensajero de las buenas noticias. Pero a veces llegamos y hacemos líos. Termino con esto de palabras de reconciliación y palabras de fidelidad. Uno es el mensajero, la mensajera, uno es el sembrador. Y sabe que está llegando a un lugar de rupturas, donde se rompió con Dios, se le cerró la puerta del corazón a Dios. Ocurre montones de veces que uno llega a encuentros en una casa, en un bar, en un parque, en una reunión, en un ensayo, en un lugar de trabajo, y se encuentra con gente que no quiere la reconciliación, no quiere reconciliar nada, está enojadísimo, lo quiere venganza, furia. Y uno es el mensajero de la paz, de la reconciliación. Uno es embajador en nombre de Cristo, diría San Pablo. Entonces uno llega el mensajero de la paz, el mensajero de la reconciliación, con Dios y entre sí. ¡Epa! ¡Qué tarea! Y uno tiene por ahí que dar alguna palabrita en esa dirección. Bueno, ahí llega el mensajero y la mensajera de la paz. No viene a apagar el fuego con querosén. Trae consuelo, trae ánimo, trae una palabra de guía, de paz, de reconciliación y de fidelidad. O sea, eso de rearmar un corazón fiel, rearmar una relación fiel, rearmar un tipo de trato con lealtades. Y viene a instalar eso. Instala un espíritu, instala un reino, instala otra atmósfera distinta de la que había allí. ¡Qué maravilla! Un día estábamos preparando, era la fruta para la fiesta de casamiento de Coco. Y estábamos en el colegio Ward preparando montones de cosas y queríamos dejar todo listo. Y estaba ayudándonos Schmidt, que es un amigo viejo nuestro, es un capo en varias áreas de la vida. Y dice, conseguime film. Conseguí un poco de film. Y envolvió toda la fruta en unas bandejas y la tapaba con film y después le hacía un agujerito. Y por el agujerito le echaba un poquito de gas inerte. Y por el otro lado hacía otro agujerito y sacaba todo el oxígeno y ella cerraba acá, cerraba allá, ya está. ¿Qué pasó? Y le puso un gas que no se iban a oxidar los duraznos. Yo digo, no van a llegar. Así van a llegar. ¿Qué hizo? Le creó otra atmósfera. Ahí está. Y lo que se iba a pudrir, no se pudrió. Porque él le instaló otra atmósfera y lo guardó tranquilo ahí, diciendo, esto está fenómeno. Claro, él estudió la escuela técnica, trabajó como enólogo, trabajó y sabe de esas cosas, y dice, a esto le cambiamos la atmósfera. Así, qué bien. Muy bien, Jorgito Schmidt. Ahora, cuando uno llega a las casas donde está la pudrición, al ambiente de trabajo donde está la pudrición, cuando llega al lugar de la incomodidad donde ya todo está, uno trae un mensaje de una nueva atmósfera, de un nuevo reino. Uno es el mensajero de la paz, el que habla de la reconciliación, del reencuentro, de las nuevas lealtades, nuevas fidelidades. Y va a decir algunas cositas como decir, ¿qué vas a arreglar? No vas a arreglar nada. Eso digo yo. Y Jesús dice, vos andá. Yo tengo mis elegidos por aquí y por allá. Tirá la palabra. Si han guardado mi palabra, la tuya también la van a guardar. Y va a quedar ahí una perla preciosa, de la que vos nunca podrías haber fabricado. Pero Dios te la pone y vos la sembrás con lágrimas y cuando coseches decís, ¡pah! ¡Qué bárbaro! lindo! ¡Qué bello! ¡Qué milagro! Así que con esto cerramos ya, ¿no? Respecto al qué hacer, es, mira, milagro va a haber, pero la cara la vas a poner vos para que haya milagro. Palabra va a haber y vas a poner vos la cara para que haya esa palabra de Dios que hacía falta, para que haya consuelo y paz, para que haya guía y ánimo, para que haya esa reconciliación, ese nuevo espíritu de fidelidad, de lealtad. ¿Quién es el sembrador? ¿Quién es la sembradora? Vos sos. ¡Qué misterio! Haz volver nuestra cautividad, oh Señor, como vuelven los arroyos del Negev, versión vieja. Es desiertos que no das dos mangos, pero llueve y vuelve el agua y vuelven a brotar y vuelven. ¡Qué misterio! Que así sea. Oramos. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que surgieran los montes o que corrieran los ríos, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Abre mi boca y publicarán mis labios tu alabanza. Llena nuestros pensamientos, llena nuestros corazones. Abrí vos nuestra boca, Señor, de modo que traigamos tu vida, tu espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos.